Nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Hola? ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, protestando un poquito por esta dificultad que tiene el gobierno en comunicar acciones que va realizando, en fin. Pero bueno, no sé por dónde iba hoy tu comentario editorial, mira, Juan Carlos. Mira, hay una cuestión de fondo en esta coyuntura, yo diría, tan crítica, que, bueno, el debate que hay alrededor de las segundas declaraciones de Batakis, porque la verdad que la noche del domingo que asumió ya había ido a la televisión. Después, una semana estuvo conformando el gabinete, lo cual es de toda lógica, y tomando una composición de lugar de algo tan crítico y complejo como es el Ministerio de Economía de la Nación. Acerca de las primeras declaraciones de ella, eso sí, se ha generado un debate, más que nada con los sectores progresistas o más de izquierda, en fin, acerca de la insuficiencia de su mensaje, y que privilegió, en fin, todos los temas relacionados con lo financiero y los precios, ¿no? Yo, en tal sentido, creo que efectivamente el tema más crítico para la gran mayoría de la sociedad, especialmente para los núcleos más humildes, para el sector de ingresos fijos, para clases medias, es el tema precios, salarios, ingresos. Y sobre ese tema, en realidad, prácticamente lo que dijo es poco o nada. Pero yo tengo que creer, tengo que pensar también, que asume un lunes, tuvo que hacerlo a las 8 de la mañana, porque no se puede subestimar esto del ataque de los núcleos financieros combinados con los núcleos mediáticos para generar una situación de fuerte desestabilización política. Y eso no es una cuestión de consigna, es una materialidad concreta. Es más, se expresa en franjas muy grandes de la sociedad. Quizá no se exprese en cuartel noveno, o en núcleos humildes de La Matanza o de la misma ciudad de Buenos Aires o de Jujuy. Pero lo cierto es que esa sensación de zozobra, porque que la resuelven con un mercadito infame, chiquito, que es el mercado negro del dólar, y la sensación esa de que todo se va al diablo, y la operación de los grandes operadores de que va a haber devaluación para que la haya, todo eso no se puede subestimar. Por lo tanto, yo le doy, Luisa, un crédito de una semana o dos semanas para que controle esa situación, para que neutralice ese ataque, que, insisto, es una combinación de ataque político y de especuladores de río para ganar en el río revuelto. Ahora, dicho eso, sí, efectivamente, el problema acá crucial, que es el que siempre insisto, es el de los formadores de precios locales, que son los que pueden actuar sobre los precios y los que se benefician con la remarcación de precios. Bueno, en ese sentido todavía no hubo medidas, y tampoco con el tema salarios, o tampoco con medidas de emergencia para seguir morigerando la situación de los sectores más humildes. Así que, bueno, ese es mi enfoque de esta primer cuestión, ¿no? Claro. Bueno, te escuchamos, es lo que venimos diciendo también. Por supuesto, había que parar esa corrida y ese intento desestabilizador, pero está claro, y lo vemos hoy con una jornada donde CTA y donde organizaciones sociales y barriales están planteándose en asamblea qué hacer, y donde la CGT no termina de, por lo menos, si no lanzar un paro, decir, bueno, ¿cómo podemos contribuir los trabajadores y las trabajadoras a ayudar al gobierno a resolver esta cuestión, a poner en caja a los formadores de precios? Bueno, hay algo allí que está latente y habrá que resolverlo. Sabemos que la inflación no va a bajar de un día para otro exponencialmente, pero sí ya sabemos que los datos que se van a conocer en las próximas horas de índice inflacionario no son buenos y que para el mes de julio van a ser un poquito peores, ¿no? Claro, y ese numerito mágico de inflación que no es bueno o peor, todos sabemos que después llevado a la vida influye en la vida de millones y millones de personas que los más humildes no pueden comprar lo más elemental para vivir, para ellos y para sus hijos. Por lo tanto, se genera, hay una disconformidad y un descontento que tiene esa raíz. Por lo tanto, yo también reconozco que tiempo no hay, y que la CTA y ciertos núcleos del movimiento obrero y popular que quieren moverse, yo no lo veo mal, más bien lo veo bien, porque creo que las organizaciones y el pueblo tienen que ser protagonistas. El frente de todos es un frente amplio, y bueno, hay sectores que tienen una disposición a ganar la calle y otros que no, entre ellos una buena parte de la CGT, que no es un problema de hoy, sino que es un problema histórico. Por lo tanto, eso yo lo vería con simpatía, más allá de que todos somos parte de este gobierno del frente de todos. Y si demuestra falta un botón, no quiero dejar de decir que el problema principal para todos nosotros es la derecha. Si hoy los diarios muestran de que quieren llevar un impuesto para, perdón, una iniciativa parlamentaria para eliminar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo, en fin, que hay en la Argentina, y que quiere entonces que los sectores más humildes transfieran recursos a los sectores más pudientes, a las minorías. Eso demuestra que también acá el problema principal sigue siendo la derecha, ¿no? Así es. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles próximo. Chau, chau. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Juan Carlos Junio.